sois vosotros elegido. Fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos, sino amigos. Permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, porque el que os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación.